Fernando Jin y Danny Boy, TBS, Dominicana y Honduras, para el mundo. Oye, desde la República Dominicana, Fernando Jin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Mi hermanito, ¿cómo estás? Te estamos preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tiene Fernando, Dios? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Soy bendecido, bendecido, bendecido, prosperado y en victoria. Soy bendecido, bendecido, bendecido, prosperado y en victoria. Soy bendecido, bendecido, bendecido, prosperado y en victoria por siempre. Bendecido, soy prosperado, ya su gracia ya me ha salvado. Es que la fiesta pentecostal, día y noche me voy a gozar. Levanta la mano, los bendecidos, los que Cristo ha redimido. Oye, desde la República Dominicana, eso es así. Fernando G. Money Boy, DBS, el remix. Y ahora, mis hermanitos, les vamos a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? ¿Qué cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Soy bendecido, bendecido, bendecido, prosperado y en victoria. Soy bendecido, bendecido, bendecido, prosperado y en victoria. Que tiene al lado, decirle esta palabrita: soy bendecido y prosperado. Bendecido, aleluya, bendecido, aleluya, bendecido, aleluya, victoria, aleluya, bendecido, aleluya, bendecido, aleluya, bendecido, aleluya, bendecido, aleluya. Yo tengo gozo en mi corazón porque Cristo me ha libertado. No tengo por qué estar triste. República Dominicana. Y ahora, mi hermano, por todos los bendecidos que somos, le vamos a dar gloria, gloria a Él, solamente a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, aleluya. Papá Dios, mua, mua. Un beso para Dios, mua, mua. Un beso para Dios, un beso para Dios, un beso para Dios, mua, mua. Hagan una bulla, hey. Los que están contentos, hey. Los que están contentos, hey. ¿Cuánto dicen wey? Hey. ¿Cuánto dicen wey? Hey. ¿Cuánto están contentos? Hey. Wey. Hey. Wey. Hey. Wey. Hey. Wey. Hey. Wey. Hey. Ya su nombre, hey. Viene el mambo, hey. Con gozo y mucho gozo. DBS, Honduras, Dominicana. Y ahora darle más besitos, mua, mua, mua, papito Dios. Un beso pa' mi Dios, un beso pa'